Ella trató de no despertar a nadie, sobre todo al chico, pero al salir de la habitación se encontró con el viejo vagabundo. Los dos se vieron a los ojos y el viejo solo le dijo: está bien, los vagabundos como nosotros no los despedimos. Le dio un poco de dinero y se fue, sin despedirse. Al despertar el chico, al encontrarse solo, el viejo le dio una guitarra. Solo así se toca el blues, con el corazón roto. Esto es Sin Licencia. ¿Qué onda, pandilla? Andamos aquí otra vez en Sin Licencia, ya saben, acá el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de lo que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, una forma en que nosotros, bueno, yo en lo general, entiendo al hacer audiovisuales, ¿no? Y dentro de los audiovisuales están Segmento Podrido, Un Compa de Sacrificio 69, y este pequeño programa de radio, ¿no? O no sé cómo decirlo. Antes decía podcast, radio experimental, pero ya vamos a dejarlo en radio y punto, ¿no? Acabas de escuchar Crossroad, una rola que viene en el disco del soundtrack de la película Crossroad. Espero que lo pronuncie bien. Si no, lo voy a decir en español, que es Cruce de Caminos. Es una película que lleva bastante tiempo. El diálogo que acabas de escuchar también es parte de la película. No viene como tal, pero me acuerdo mucho de esa parte. Creo que es el diálogo más chingón que he visto en ese tipo de películas de blues. Me gustó mucho ese diálogo y lo tengo así como que siempre le voy cambiando cosas, ¿no? Hice grabé tres audios con diferente de cosas, ¿no? Le cambiaba al diálogo, ¿no? Y los tres me gustaron, pero este me gustó más. La neta es que es una buena película y ese diálogo a mí me marcó. Pero bueno, ya vamos a escuchar música. Menciono que no soy muy bueno para el inglés, así es que agarren el pedo, homies. Y a lo largo del programa les diré qué onda, ¿no? Porque me late tanto esta película y cómo fue que la encontré, ¿no? Y sobre todo el soundtrack, que el soundtrack lo encontré en La Lagunilla. No sé si todavía está un compa que todavía vende discos de blues. Tiene así un chingo. En ese tiempo tenía un chingo de discos de blues. Y ahí lo vi así, luego lo dije, quiero ese. Y sí, 30 varos me costó. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a escuchar dos canciones, que es Viola Lee Blues y William Blues. Así es que vamos a escuchar un poco de blues acá de la película Cruce de Caminos, homies. Espero que les guste el programa y que llegues hasta el final. Some do. Bueno, banda, creo que se me olvidó decirles de qué va el programa. Si estás aquí, si dices quedarte a seguir escuchándome y seguir escuchando algunas canciones que vienen en el disco Crow Run de la película, con el mismo nombre, pues bueno, te explico de qué va, ¿no? Realmente este es un proyecto de... En sí está dentro de un proyecto que se llama sinantena.com o Sin Antena, y bajo lo que nosotros, bueno, bajo lo que yo denomino y lo que ahorita me gusta un chingo y lo cual yo como que... Pues le doy sabroso, ¿no? Que es al la cuestión de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, donde se hacen audiovisuales de una manera no tan académica, sin quitar saber que alguna banda, bueno, en mi caso tenemos ciertos estudios, o lo hacemos a nuestra forma, ¿no? La neta es que es una forma muy salvaje, como que ya no somos libres, ¿no? Por ejemplo, la palabra libre... Como que ya te incluso hasta también le agarró el capital y toda esa mierda, ¿no? Pues ahora que regresamos a ser salvajes, ¿no? Incluso hasta mi nickname me pueden conocer como Edad de Piedra. O sea, como retroceder un poco, ¿no? No está de más. Y es sobre eso, ¿no? Así, espero no haberte hecho bolas. Pero va sobre eso, ¿no? Lo que es NAS, este programa que se llama Sin Licencia. Ya había estado en otro espacio que es Radio Caos. Un saludo a esa banda si está escuchando, al buen Adán, al Chila y a toda esa pandilla que anda por allá rock and rollando, ¿no? Haciendo sus proyectos. Ya se había hecho unos pilotos, pero pues valió madre, ¿no? Decidí yo también hacerlo por mi cuenta. Y me encanta lo que es la música en general. No tengo así como un género. Podría decir que la música experimental es lo que me prende a mí. Esas formas como que sacar de contexto cierta música, como que rapear. No sé, me gusta mucho esa cuestión, ¿no? Incluso hasta me gusta mucho también la música electrónica, ¿no? En general todo. Pero bueno, y tengo muchos discos, ¿no? No hago discos, ¿no? Lo que hago es hablar de los discos que tengo, experiencias personales y demás cosas, ¿no? Pero bueno, ya estoy haciendo mucho lío, ¿no? Así es que esta película yo la conocí, yo estoy seguro que yo la vi en el 11, antes de comprar la pirata. Yo la, no sé, tengo esa idea de que la vi en la tele canal abierto, televisión abierta. Para la banda que no sepa lo que era una televisión, antes había una idea, algo que era una televisión y pasaban canales de novelas y demás mamadas. Y en Canal 11 pasaban muy buenas películas los sábados, como eso de las 10, 11. Yo sé, estoy seguro que yo la vi ahí. Y estaba bien chavo cuando la vi. Y se me llamó la atención porque estaba el que sale en Karate Kid. Y ya dije, ay, o sea, y me quedé así y me gustó mucho. Antes que me gustó mucho. Se me hizo bien chida esa película. Luego ya pasó el tiempo y dije, no, la tengo que buscar. La quiero ver otra vez. Y empecé a ir a diferentes lugares hasta encontrarla, ¿no? Y primero fui al Chopo y no estaba, ¿no? Que me la iban a traer. Y fui al otro y no, que no estaba. Y me di una vuelta aquí por, ¿cómo se llama? Las Torres, y la encontré ahí, en un puesto así choncho. Y ya me enteré que había un soundtrack y fui a buscarlo también, ¿no? Y ese lo encontré en La Lagunilla, con un compa que vendía así. En ese tiempo vendía muchos discos de blues. No sé si todavía siga. Estaba casi al inicio. Ya no tiene mucho que no voy a La Lagunilla, pero he escuchado que son cervecerías, ¿no? Que está muy chido el cotorreo, sobre todo para la gente blanca. Es lo que he escuchado. Deja, he hecho un sorbito. Tiene años que no voy, pero bueno, ahí la encontré. Y la neta es que los diálogos de la película me marcaron mucho, ¿no? O sea, esta idea de estar como que el compa, ¿no? Está, así lo voy a decir de lo que me acuerdo, está buscando esta canción mítica, ¿no? Quiere destrozarla. Termina un duelo con el diablo. O sea, está bien chida, ¿no? La neta. O sea, es que te pone a pensar, ¿no? O sea, como que a mí se me marcó de una manera, ¿no? Ahorita ya al hacer este programa, me acuerdo mucho, ¿no? De lo que represento, nada, de lo que represento, ¿no? Yo como que esa búsqueda de encontrar, de encontrarte, ¿no? Todo lo que tienes que pasar, ¿no? O sea, corazones rotos, mentiras, salirte de la academia, que no te comprendan. Es lo que yo creo que refleja mucho. Por eso me gusta mucho la película. Ahorita, como le mencioné, me está dando ese sentido, ¿no? Pero bueno, es eso en general, la neta. Y sí, la neta, ¿quién no ha tenido un corazón roto y ha querido tocar? Yo en sí nada más toco una botella y me pongo hasta la madre. Pero bueno, banda, vamos a darle, ¿no? Vamos a escuchar See You in the Hell Blind Boy. O sea, me imagino que soy pésimo para el inglés. Pero bueno, escúchenla, es una buena rola. Creo que es la que se avienta al último con el duelo del diablo. Pero bueno, en sí no fue el diablo, sino fue un enviado por el diablo. Es que está bien chida esa movie. Neta, está bien, sí, tiene un chingo de significados, ¿no? Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Ya estoy hablando demasiado. Estás aquí en Sin Licencia. Pues bueno, banda, ya estamos aquí en la parte final. Espero que hayas llegado hasta acá y que te haya gustado el programa. Y si no has visto la película, pues que la busques. Igual la subo Sin Antena, ya saben. Ahí hay una pestaña que se llama Robar Cine. Y hay alguna que otra película que yo considero que no son muy fáciles de encontrar. Bueno, a mí me han costado trabajo, ¿no? Bueno, estoy hablando de un tiempo, ¿no? Hay ahorita que, pues ya es muy fácil, ¿no? Con Torre. Pero antes, encontrarlas en CD estaba cabrón, ¿no? Y yo tengo varias en CD, así es que las estoy digitalizando y para rolarlas, ¿no? Y algunas sí las he descargado. Pero de seguro ahí encuentras algo que te late, ¿no? Y ¿qué queda más agregar que en este? Pues que es una buena película. Estoy repitiendo dos veces. Creo que quien tiene la posibilidad de vender su arma al diablo para tener algo. A veces lo hacemos, ¿no? Sin darnos cuenta, vendemos nuestra alma al diablo a ciertos diablitos, diablitas, y estamos condenados, ¿no? Para ser honesto, yo sí lo haría. Si yo tuviera la oportunidad, sí la vendería total, ¿no? O sea, a veces llevamos una mala vida, o una vida llena de fracasos, ¿no? Frustraciones, y ¿por qué no gozar a lo mejor algo, ¿no? Algo chido, ¿no? Si te cuesta algo, pues te va a costar todo, ¿no? Todo te cuesta, y si te cuesta tu alma, ¿por qué no hacerlo, ¿no? O sea, está chido. Para mí está chido, ¿no? Pero bueno, el diablo no toca a todos la puerta, ¿no? Eso estaría loco, ¿no? No los toca a todos el diablo la puerta, al igual que su contraparte. Pero, pues bueno, mientras hay que disfrutar de este tipo de historias, ¿no? Que se llevan a la pantalla, se platican y en este caso se tocan, ¿no? Es que la neta, eso es algo mágico, ¿no? O algo así bien chingón, estar en esos tiempos allá en Mississippi, ¿no? Estar en los cruces de camino, banda esperando al chancla, ¿no? O sea, como que todo ese meticismo, ¿no? Y está chido, ¿no? Porque como que te lleva esa parte, ¿no? De, bueno, ¿y por qué no a Dios? O cosas así bien como religiosas, ¿no? O, bueno, me refiero a, entre comillas lo pongo, como del bien, ¿no? Así de, pues voy a ir a la iglesia, ¿no? Como que esa parte de, voy a ir al cruce de caminos a encontrarme con el diablo. Es como que bien chido, ¿no? O sea, más de, voy a ir a rezar los viernes, los domingos, ¿no? O sea, como que se me hace una parte muy chingona. Y justo, ¿no? Lo que acabo de mencionar, ¿no? El diablo no los toca a todos las puertas. Así es que cuando lo tengas, homie, espero que lo identifiques. Y tú ya sabrás si lo vendes o no, tu alma. Que para mí ya lo has hecho, pero bueno. Y en general, el diablo no ha tocado todavía. He escuchado que chifla, pero no ha tocado en mi puerta. Cuando toque, banda, a lo mejor ya estaré en otra situación. Que espero que no tarde mucho, ¿no? Porque si no, pues ya. ¿Qué más da? Unos cuantos años más vivir como he vivido. Pero bueno, estás aquí en el programa Sin Licencia. Espero que te guste. Puedes guacharnos en sinantena.com. Y ¿qué otra cosa más? Estamos en Telegram, como Podridos. Los puedes ubicar en, bueno, los puedes escribir a cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. O a sinantena@raizot.net. Así es que aquí andamos en el camino. Esperemos que los lleguemos a cruzar en ese camino. Los despedimos y muchas gracias por estar aquí. Yeah.